con el perro. No quiero ser americano. La ley golpea hasta que caigas. No quiero ser del sindicato. Intentamos tirar el muro. Olvidé decirte que no hay nada detrás. Aquí en el frente me han dejado aquí olvidado. Nadie quiere hoy hablar de mí.